Para entrar en la columna de marcha internacionales, vamos a estar hablando con el compañero Jera. Jera, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo está, Pancho querido? Luis, bueno, un saludo a los oyentes y a las oyentes ahí de Chevarracas. Y bueno, un abrazo ahí especial al panita Omar. Un gusto Omar, también ¿cómo estás, hermano? Escuchar ahí la introducción del compa. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Acá empezamos a meternos en Venezuela. Nos estaban contando un poquito de cómo había sido el proceso desde la muerte de Chávez hoy, pero vamos a hablar más de lo que pasó esta última semana, ¿no, Jera? Dale, sí, vamos a darle un puntapié inicial, un abreboca, como dicen allá en Venezuela, para que después Omar se explaye y cuente con mayor propiedad la etapa que atraviesa la Revolución Bolivariana. Como bien decía al principio, vamos a contar solamente lo que estuvo pasando en estos días, y en particular con un hecho bastante significativo, como fue el anuncio del pasado martes del presidente Nicolás Maduro, lo que llamó el sacudón del Estado, después de 2 meses de hacer una minuciosa revisión de todos los ministerios, de toda la estructura del Estado. Decíamos, el martes pasado Nicolás Maduro anunció lo que denominó un sacudón del Estado, ¿no? Que implica una profunda reestructuración del gobierno, para lo que, según dijo Maduro, va a ser el comienzo de una nueva etapa histórica de la Revolución Bolivariana. El presidente venezolano planteó entonces una especie de refundación del Estado para hacer frente a las dificultades que atraviesa en esta etapa, ¿no?, el proceso bolivariano, que son, por un lado, la llamada guerra económica, ¿no?, toda la ofensiva por parte de los sectores empresariales y financieros y también desde el exterior, que vienen generando fuerte desabastecimiento de algunos productos y una gran inflación. Eso por un lado, y por el otro, atacar las trabas internas del proceso, ¿no? Los otros grandes males que aquejan a la Revolución Bolivariana y que tienen que ver con la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia todavía enquistada en el Estado. Así que, decíamos, después de un proceso de revisión, de autocrítica hacia lo interno del proceso, Maduro anuncia esta reestructuración del Estado, que se ve plasmada básicamente en la creación de nuevas vicepresidencias. Sí. En total va a haber 6 vicepresidentas, de las cuales dependen todo el resto de los ministerios. También anunció la fusión de algunos ministerios y muchos cambios de nombres en el gabinete. Esas fueron los principales anuncios que realizó Maduro el martes pasado en esto de el sacudón del Estado bolivariano. Sí, Jera, ahí Maduro anunciaba también que hasta el 2019 se proponían hacer 5 revoluciones. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, ahí Maduro estuvo pensando de qué manera se va a apuntar a esta revolución dentro de la revolución, como también lo viene planteando el presidente venezolano. Por un lado, lo que te decía antes, esto de los cambios y la reestructuración del Ejecutivo y todo el gabinete. Y por otro lado, esto que decís vos, ¿no? 5 grandes tareas, 5 grandes ejes, 5 grandes revoluciones dentro de la institución. La primera tiene que ver con una revolución económico-productiva, que la llamó Maduro, que tiene que ver con desarrollar una economía más diversificada, ¿no? Con que tenga capacidad para satisfacer las necesidades del país, que sea menos dependiente de la renta petrolera y, por ende, menos vulnerable a lo que puedan hacer los grupos económicos importadores, ¿no? Recordamos que Venezuela es un país monoproductor de petróleo y hace casi un siglo que depende de esta renta petrolera, con lo cual tiene una escasa producción nacional. Entonces, el primer eje tiene que ver con una reducción desde lo económico productivo. La segunda tiene que ver con la revolución del conocimiento, como la llamó Maduro, que apunta a cambios y transformaciones en la cultura, en la ciencia y la tecnología. En tercer lugar, se llamó la profundización de la revolución de las misiones sociales. Las misiones, como muchos saben, son los programas mediante los cuales el gobierno bolivariano viene garantizando una mayor capacidad y un crecimiento en los niveles de educación, de salud, de alimentación y vivienda, entre otras cosas, para buena parte de la población. Y el cuarto punto, el cuarto eje, tiene que ver con la revolución política del Estado. Según dijo Maduro, El objetivo es transformar todas las estructuras y los restos del Estado burgués y construir un Estado democrático, popular, un Estado en manos del pueblo. O sea, esto tiene que ver con la participación popular, con la articulación entre la presidencia y los sectores populares. Claro. Para eso se van a crear consejos presidenciales populares. Hay uno que ya está creado, que es el de las comunas, y se van a crear nuevos consejos presidenciales populares, el de mujeres, el de jóvenes, el de la clase obrera, el de los pueblos indígenas, el de los campesinos y pescadores y el de la cultura. Este Bien. cuarto punto es fundamental porque tiene que ver con uno de los rasgos que propone la Revolución Bolivariana y que tiene que ver con esta democracia participativa, protagónica, en el rol protagónico del pueblo en la construcción del socialismo. Y la quinta transformación a la que convocó Nicolás Maduro el martes pasado es la revolución del socialismo territorial, dijo Maduro, para consolidar el modelo comunal para que asumamos entre todos el nuevo modelo ecosocialista. Entonces, estas son las cinco revoluciones dentro de la revolución, cinco grandes ejes, los cinco grandes desafíos también que planteó el presidente venezolano para esta nueva etapa, este reimpulso de la revolución bolivariana. Sí, ahí lo de siempre, ¿no? Es un avance. Recién con Omar decíamos, bueno, ya de por sí es algo. Ahora habrá que ver cómo esto se empieza a llevar a la práctica, qué tensiones hay en estos cambios de nombres, a qué intereses responde cada una de las cuestiones que se fueron sucediendo, que el tiempo irá develando un poco más de lo que podamos ir avanzando ahora, ¿no? Sí, tal cual, como siempre, este tipo de anuncios no se evalúan tanto en el momento, sino en el devenir, ¿no? En el transcurrir, en lo que pase en los próximos meses con la implementación de estos anuncios y cómo se pueda avanzar en esta rectificación, ¿no? Que en algún punto propone Maduro. Mucho hace acordar a las tres R que convocó Chávez en el año 2007, cuando se perdió la única elección en estos 15 años. En el año 2007, después de ser que pierde el chavismo, decíamos la única de las casi 20 creo que se dieron, Chávez llamó a las tres R, ¿no? A la revisión, a la rectificación y al reimpulso, ¿no? O sea, revisar, hacer autocrítica, rectificar, cambiar lo que hay que cambiar para reimpulsar el proceso revolucionario. A eso parece estar llamado este sacudón propuesto por Maduro. El desafío, decíamos, va a tener que ver con que no quede solamente en cambio de fichas, ¿no? En cambio de jugadores dentro del y en crear nuevos entes burocráticos, sino que sirva realmente para avanzar en la transformación, ¿no? De ese Estado, en avanzar en el combate a estos grandes males, ¿no? Decíamos, la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia son las principales contradicciones internas dentro del chavismo. Así que si estos cambios tienen que ver con avanzar contra eso, va a ser para promover el reimpulso de la revolución bolivariana y para, de alguna manera, también que gane fuerza esto que decía Omar, ¿no? Dentro de los dos proyectos, o por lo menos los matices que hay dentro hacia el interno del chavismo, estos proyectos, quizás uno más de corte más conservador, más reformista, y otro chavismo más consecuente con el legado de Chávez de avanzar hacia la ruptura con el sistema capitalista en todos sus órdenes, en construir una nueva sociedad, un modelo socialista. Estos dos proyectos hacia el interno del chavismo, puede ser que si estos anuncios se plasman en realidad, se pueda profundizar este proceso de cambios que inició con Chávez en el 99. Perfecto. Bueno, Jera, como siempre, muchas gracias por la comunicación.